Bienvenidos a tu programa regalón en calzoncillos por la plaza pública, en directo desde las ondas radiales de la Confederación General de Trabajadores. Literatura, teatro, música, fotografía, pintura, danza y mucho más. Solo aquí, por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública, este día jueves, 6 de abril del 2017, de manera especial. Vamos a volver, les quiero comunicar a nuestros amigas y amigos, la normalidad la próxima semana ya no, así que de esta a la otra, porque se nos viene la Semana Santa, la misa, Domingo de Ramos, aleluya. Saludos a mi amigo Pedro Toledo al otro lado del dial. ¿Cómo está, amigo Pedrito Toledo? Muy ordinario, ahí saludando al público. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores. Estoy medio trabado en lengua. Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este bello espacio todos los días, hoy jueves y casi todos los viernes, de 19:30 a 20:30 horas para hablar de literatura, poesía, música, danza, como digo al principio. Hoy día estamos con nuestro invitado aquí ya al ladito mío. Estoy muy contento que está aquí en nuestra sala locutorio Clotario Bles. Me está mirando con cara asustado, mi invitado. No. Oiga, Claudio Geise, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Ah, de nada, pues. Oiga, por fin, yo lo tenía en la mira, le venía contando ahí en el ascensor hace tiempo. Sí, pues. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Muy bien. Oiga, ¿usted vive por Recoleta? Exactamente. ¿Toda la vida? Toda la vida y a veces me arranco, pero siempre vuelvo. Ah, ya. Como que lo llama el barrio. Es que el barrio es el barrio. Oiga, y ahora usted está como ahí mezclado con mucho inmigrante, hay mucho color, sabor por esos lados. Sí, ¿qué opina de eso? Es bonito, está bien. Chile nunca va a ser el mismo. Chile cambió y no va a volver. ¿Recrea la vista? Por supuesto, siempre. siempre. Chile cambió y nunca va a volver a ser el mismo. En 10 años más va a haber un carabinero dirigiendo el tránsito negro. Muy bien. Sí, pues, a largo plazo de España va a haber. MI a corto plazo. Sí. Ah, pero me refiero a las mezclas ahí cuando salgan. Pero eso a corto plazo. ¿Se va a mejorar? Sí, por supuesto. Oiga, ¿qué recuerda de su infancia allá? ¿Usted tiene un vecino emblemático que vino acá también, que es cristiano? Ah, el dibujante cristiano. Sí. Somos muy amigos hace mucho tiempo y nos vemos. Y él ha hecho monitos para las portadas de los libros. Sí, es una gran persona, un gran dibujante, uno de los mejores dibujantes que conozco. Muy bien. Oiga, pero ¿y cuando era chico ahí, el barrio? ¿Qué recuerda? ¿Amigo? Amigos, tengo amigos del barrio que todavía se mantienen. El Ángelo. Cuéntenos un poquito. El Ángelo es mi mejor amigo de cabro chico, vive al lado. Mi otro amigo vive en Londres. Tengo unos amigos de la vuelta. La familia Durney, que son amigos míos. El Cachimoco, que se pierde también en el tiempo. El Cachimoco siempre andaba con los mocos colgando. Y después de la crucía de bigote con adultos. Gente que ha muerto. El Cocó, que era un niño que andaba en silla de ruedas, era nuestro arquero. Y cuando nos enojamos con él, le pegábamos pelotazos con pelota de cuero en la cara y se caía. Y no nos importaba que era minusválido. Y yo, a mí me sopló un pajarito, como le decían ustedes, ¿lo puedo decir? Sí, por supuesto. El Gualeta. El Gualeta. Que era muy chiquitito y calzaba 42. Era muy chico de tamaño y me decían el compadre Gual. ¿Y al Cristian cómo le decían? ¿No se quedó calladito? No, Cristian le decimos, no puedo decirlo. No se puede, Ya, decir. Bueno, ya. Después le vamos a preguntar por internet. Después. Ya. ¿Y por Lola? No, ahora no. No, pero allá en el barrio, con la cabro. Ah, sí, por supuesto. Con muchas niñas jugamos. A la escondida con besos, a la HBHB, y después andamos pololeando por ahí. Entre medio la botellera, la roca. Sí, pues los matorrales. ¿Y cómo se llama esa jugada donde uno se tira el montoncito? Y ahí aprovecháis de correr mal. A todos los juegos jugué. A todos los juegos jugué. Que juegan los niños, por supuesto. Oiga, y un barrio emblemático, ahí está el cementerio también. ¿Qué? El cementerio, el Quitapena, los hospitales. Oye, pero el Quitapena es más caro que la cree. Es como el puro nombre nomás. El Quitapena es para los guachacas pitucos. Sí, pues, guatiosa cuestión. A la vueltecita hay uno bueno. A la vueltecita hay varios restaurantes por ahí. Y también está la Checha y el Chancho un poco más abajo. También hay otros también en Einstein, ahí van las pipas. Hay varios restaurantes que son muy de barrio. Oye, ¿sabes que el otro día tuvimos la oportunidad que Cristiano nos invitó a recorrer el barrio? Como un viejo saber. Y nos llevó por el lado del cerro, weón. ¿Por el salto eso? Valdivieso. Subimos, loco, y nos fuimos por arriba del cerro a Bellavista, weón, en 10 minutos. ¿Está? Sí, por supuesto. Está todo conectado por arriba del cerro. Sí, bacán, weón. Bonito. Oiga, bueno, yo no lo presenté bien a nuestro amigo, usted es escritor, tiene unos libros, yo estuve tratando de investigar y cuesta encontrar su información, le estaba contando sobre su trabajo. Entrevistas por ahí, otras cosas así. Algo vi sobre el Kane, que se lo hiciste con Calabaza al Diablo. ¿Cómo se llama ese libro? Calabaza, Kevin Ortega. Una novela así, con Calabaza al Diablo, el 2012, 2013. Sí, como que ahí caché algunos comentarios que le hicieron por ahí. Sí. Pero después, más adelante, nos va contando eso. Pero usted también trabaja en las cárceles, es tallerista, que ese es como su fuerte. Trabajo en las cárceles hace 21 años. Harto, Harto tiempo. Trabajo también. ¿Cómo en 90, más o menos? 96, 95, 96, comencé en las cárceles. Y también he desarrollado mucho trabajo en la comunidad, en la población Colón Oriente, en Las Condes, con los pobladores. Y hago clases en la Universidad Mayor, hace tiempo ya, hace 12, 11, 12 años. ¿Siempre enseñando ahí, profe? Enseñando nada, poco se enseña. ¿La vida? Bueno. La vida, eso sí. ¿Lo quieren ustedes? ¿Me he dado cuenta por ahí? Sí, tengo buenas relaciones con las personas. Sí, oiga, sí. Oiga, ¿y qué le parece para que nos vamos soltando un poquito más la música? Por supuesto, la que tú quieras. ¿Escuchamos música primero? Bueno, la que ustedes digan. Oiga, la yo que... a todos los invitados les pido un tracklist que se llama así cursimente, sí, pero es como que oigo, sí. Oye, que Claudio, bueno, pídete unas canciones y tú Yo ya las pedía. Ya, las tengo aquí anotadas y usted tiene que presentarlas, contarnos por qué las pidió y todo. Mira, yo le voy a dar la primera y usted... ¿Me entiende la letra o no? Sí, Toy Dolls, creo. Es un grupo que no sé de dónde es, pero me gusta la versión de Chuck Berry. Oh, sí, weón. Chuck Berry. Versión punky de Chuck Berry. Me gusta, de blues. Pero algo más, cuente, ¿no? Es como contagiosa el que no mueve la pata con ese contagiosa, tema. Es contagiosa, lo conocí hace poco. Y me gustó mucho cómo suena ese grupo. Porque es punky. Sí, es muy punky. Sí. Pero tiene mucho también de ska, también. No tengo idea de lo que es ska, pero me gusta porque es punky, porque es hace de Chuck Berry, ya la versión nueva. Uy, Chuck Berry se nos fue hace poquito, Marcio. Se fue un poquito el viejo, estaba muy viejito. Ya vamos con Toy Dolls, ¿y cómo se llama? Y Chuck Berry se murió para siempre. ¿Cómo se llama la canción? Pues? No tengo idea, pero me gusta. No particular place to go. Eso en inglés. Oh, yeah, vamos. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí está, entonces. Bueno, buen tema. Sí, entretenido. No, cachaba mucho yo, weón. Una mezcla entre rockabilly, punky. Sí, tiene una mezcla, weón. Sí. Media rara. Pero son divertidos. Oiga, tengo entendido que usted cuando era chico, weón, participó en un concurso de pintura y estuvo ahí como que... No, fue un concurso literario. Es que cuento un poquito, a ver si eso... Fue un concurso literario a los 12 años y había que leer Hijo de Ladrón de Manuel Rojas. Y yo participé y escribí Cárcel sin acento. ¿Sí? Oye, pero tengo entendido, más chico que era un concurso de pintura que tú, ese, pero no, yo, pues, no es, fue, no es pintura. No, fue literatura, un concurso de acento del colegio. Wikipedia me está fallando. Sí, wey. Wikipedia está fallando. Ya, eso fue como el inicio, ahí como el bichito un poco, ¿no? Que fue el inicio de por qué escribí Cárcel sin acento y me gustó mucho también Manuel Rojas. Y el universo que Manuel Rojas presentaba, y cómo lo presentaba, con el respeto que presentaba a personajes que estaban viviendo en condiciones infrahumanas y viviendo en los bordes. Y me llamó mucho la atención Manuel Rojas a los 12 años. ¿Hijo de ladrón? Hijo de ladrón. Buen trabajo ese. Sí. Desde ese momento, todo lo que tiene que ver con lo privativo de la libertad en todas sus dimensiones, psiquiátrica... Tú mencionas también a los mercenarios. Ahí como, los mercenarios. los mercenarios que también, ellos tenían la política de, dentro de su dogma, era liberar de las cadenas a los prisioneros. Claro. Y eso, más el concurso, creo que detonaron en mí como una inquietud desde niño, que estaba puesta sobre las personas que estaban viviendo en condiciones de privación, de salud mental o privación de libertad. Claro. ¿Tú también trabajaste en psiquiátrico? Sí, desde los 14 años acompañado a un cura. No, güey. Uh-huh. ¿En qué psiquiátrico estás? En el psiquiátrico de Niña de la Paz. Ah, ok. Y esa experiencia vibrosa, ¿no? Tenía 13, 14 años. Y después volví adulto ya a trabajar, a hacer talleres literarios en un centro de salud mental. Con personas con esquizofrenia y con diferentes tipos de patología psiquiátrica. Eres chico. Y estábamos sacando la cuenta que a comienzos del 90 empezaste con tus talleres en la cana. Más o menos. El 95 empecé en la cárcel, claro. ¿Tú estuviste en el primer trabajo en San Miguel? En San Miguel. ¿En la torre que se quemó? En la torre 5, exactamente, la torre que se incendió. ¿Qué tal ahí esa experiencia? ¿Cómo llegaste como pollito, pues, no, weón? Igual uno asustado, ¿no, weón? No, porque supuesto no, porque me voy a encontrar con seres humanos que estaban privados de libertad. No me voy a encontrar con delincuentes, sino que con personas privadas. ¿No hay con esa parada tampoco, po? No, porque tampoco que no hay delincuentes en la cárcel. La gente que está en la cárcel pierde su condición de delincuente y pasa a ser una condición de una persona privada de libertad. Claro que sí. Entonces me voy a encontrar con personas privadas de libertad, no con monstruos ni con ninguna de esas cosas que se muestran a través de... Y aparte que tampoco, weón, dentro de tu trabajo, weón, como te dijiste, no estás averiguando, hoy sabes que este weón, ¿por qué está aquí? Bueno, ya están juzgados, yo no tengo por qué andar juzgando más a las personas. Ya están juzgados, ya vienen con un tribunal y con un señor que lo juzga por muchos años. ¿Y qué tal esa primera experiencia ahí en la cana? En la cárcel. Es bonita. Mantuve conversación y mantuve contacto con muchas personas que estaban después en libertad. Nos reuníamos, nos llamábamos por teléfono, hacíamos como un seguimiento permanente. Una experiencia bellísima, ¿sí? Trabajar con personas que están en una condición dolorosa, lejos de su familia. En San Miguel, sobre todo, que pueden ver la calle, pueden ver los edificios, pueden sentir la ciudad. Claro, pues es súper raro eso porque están como metidos dentro de un... Están en el medio de la ciudad. Claro, es súper complicado, súper complejo. Entonces, claro, la literatura, la creación, en ellos detonaba también alegría, memoria, melancolía, que la privación de libertad no permite mucho... Tú contabas dentro de las entrevistas que te han hecho, uno de los ejercicios bonitos que hace es llevarle hojas secas. Claro, ahora, en los otoños anteriores, llevaba una bolsa y recogía hojas secas. ¿Ya? Y la llevaba, por ejemplo, a Colina Oz o a San Miguel, donde no hay árboles dentro de la cárcel, no existen árboles. No hay. Y para ello, un hombre que veía una hoja seca después de... no sé, 7 años, 10 años, era impresionante cómo esa persona tomaba la hoja, cómo olía la hoja, cómo cuidaba esa hoja. También la usaban para mandarle cartita a la polola. Por supuesto, creían cosas. Hoy tengo entendido ahí por lo que he investigado también, es muy cotizada la persona que sabe escribir dentro de la cárcel. Claro, porque por una parte cumple funciones administrativas, en el sentido que escribe textos que los presos presentan a las autoridades penitenciarias o a los tribunales, ellos escriben... Como petitorio. Petitorio, y también es muy bonito porque escriben cartas de amor. Hay mucha gente que no sabe escribir cartas de amor, o no tiene estilo, y le piden a la gente, a los poetas, que escriban cartas de amor a las pololas, y hay un valor y un estatus de eso. Claro. Son escritores de cartas de amor. Debe como generar envidia también con los presos. ¿Por qué te voy a... Admiración, más que envidia. ¿Sí? Sí, admiración, sí. Son bien respetados las personas que desarrollan actividad artística y se destacan entre las personas. Bien. También le lleváis espiga. Esa que... Sí, pero eso es en septiembre. Claro, septiembre y el clima. Entonces se ponían a jugar los presos más jóvenes con los más ancianos, con los más adultos, espigas en el pelo, el chaleco, era muy divertido, sí, es bonito. Sí. Precioso, me imagino. Es precioso porque tampoco ven espigas, po, sino crecen espigas en la cárcel. Claro, claro. Tú, yo tengo entendido aquí que lo que hiciste, en la cárcel de San Miguel, que le decían San Michel, ¿tengo entendido? Sí, sí, los presos le decían San Michel porque... Ahí está, ahí con redoble, ¿eh? Bueno, con Mauricio nos conocimos en un pasillo lleno de cuadros extraños en la cárcel de San Miguel en el primer semestre del año 96. Y nos hicimos muy amigos y trabajamos mucho. Y así como he conocido a maravillosas personas que están privadas de libertad, he conocido a otra gente que ha trabajado con personas privadas de libertad, como Mauricio Redolés, que le mando muchos saludos y que se mejore. ¿Se ha recuperado, me estaba contando? Sí, se ha recuperado bastante. Qué bueno. Bien, está contento, Mauricio. Y ha sido una de las personas más respetuosas que he conocido en el trabajo realizado con personas privadas de libertad. Mauricio ha sido muy respetuoso de ese trabajo y ha hecho un trabajo maravilloso. No también. Llegar y decirle a los cabros, hoy sabes que todo vengo a hacer un taller. No llegar y decirle nada. ¿Por qué? Porque bueno. No llegar y decirle, de partida, sino que hay que decirle. Y las cosas se dicen con cariño y con mucho respeto. Pero tengo entendido también que hay mucha gente que va a ofrecerle cosas y después no pasa. Es que por eso, digamos, el turismo social... Eso es turismo social, eso me encanta. Es que el turismo social se hace en los colegios, se hace en universidades, donde van a lugares que hay mucha depresión económica y depresión de las personas, van y conocen la pobreza, y huelen la pobreza, y se van. ¿Como la abajismo? No sé si abajismo, pero yo le llevo turismo social, suena como más despectivo. Como turista. Como un escupo. Turismo social, sí. No me gusta el turismo social, inapropiado, es fácil... Y tiene que ver con las vanidades religiosas, con las vanidades personales de yo salvé mi alma, sálvate tú, yo me salvé, sálvate tú. Tiene que ver con eso. Pero lo importante es que también hay muchas personas que van, conocen y permanecen haciendo un trabajo como proceso, en el tiempo, permanente. Y eso es importante, digamos, si va a hacer un trabajo, no puede ser una ayuda. La ayuda es que terminar la pega. Hay que hacer un proceso de trabajo constante y no una ayuda. La ayuda... Son como... ¿Cansa la pega? No. Es que la disposición no cansa y siempre me sorprende. El día que me canse o el día que me deje de sorprender, creo que ya es el día de nunca más en la cárcel. Si la cárcel ya no te sorprende es porque nada te sorprende. Entonces, claro. Siempre me sorprenden las personas, lo que dicen, lo que hacen, lo que cuentan. Entonces la capacidad de asombro no se puede perder en una unidad penal trabajando con personas. También está eso, el que tú dices también, es como un milagro que escriban poesía o... Es que, a ver, he podido conocer textos escritos de una forma, con una ortografía terrorista, que no se entiende, parece de otro idioma, pero da lo mismo, porque fue hecha bajo las peores condiciones de salud mental, bajo las peores condiciones con energías buenas, energías malas, con hediondeces, con gritos, con cumbias, con golpes, con fierro. Y alguien escribió una poesía a su amada y eso es impresionante. Esos son los pequeños milagros que yo he visto en la cárcel. Esto es como lo que siempre recurren dentro de la temática, como hablar de la familia, de las... No. ¿Qué? Hay de todo. Las temáticas son transversales a la condición humana y al momento que están escribiendo. Por supuesto que hay canciones y cartas y textos de la libertad, de las mujeres, de las amadas, de delitos también. Pero también hay textos que no tienen nada que ver con la prisión, digamos. Y la gente escribe cosas muy divertidas también que tienen que ver con chistes, con invención de personajes. Bonito. Oiga, dentro también, Claudio, me mencionaste la música. Hay un proyecto que no ha llegado, no lo han llevado a publicar, que con Álvaro Enrique. Pero fue hace mucho tiempo. Hicimos ¿Pero nos puedes contar qué onda, de qué trataba más o menos ese trabajo? ¿Te acuerdas o no? Fue un proyecto que hicimos con Mauricio Rabolé y Álvaro Enrique, el líder de los tres. Y estuvimos grabando de cárcel en cárcel. ¿No era una cárcel? No. Ah, en París. Eran mujeres y hombres, Santiago, Valparaíso, La Peña, Colina 1, Colina 2. Cárcel de la ex-cárcel. Es cárcel de Valparaíso, de la antigua, sí. Y hicimos unos registros de los privados de libertad cantando diferentes textos, leyendo textos. Mauricio Reolés cantando, Álvaro Enríquez cantando blues también, dentro de la prisión. ¿Y tú cantas? No, yo no canto. Pero cantáis muy mal. No, yo aplaudía. ¿Me la ducha? Tampoco. Yo escribo libros. Y tenemos el registro y no lo hemos todavía editado, pero ha sido... ¿Pero el material está ahí? Sí, está ahí, inédito. Tiene que hacer algo. Algo será. ¿Ya, cuándo? Pero ahí con Reolé estamos viendo cuándo... Vamos a ver qué se hace con ese material que está guardado y está inédito. No, pues si está guardadito, eso es buena noticia. Sí, por supuesto. De repente las cosas se pierden. Ahí... No, acá nada se pierde. Muy bien. A ver, ¿qué más le puedo preguntar? Ayúdeme, pues. ¿De qué quiere hablar usted? Me dijo que quería... No, pero de nada, me estaba diciendo ahí abajo. No, nada. Oye, no sé, pues, pucha. Es que la cárcel en general... y con lo que se ve ahora, a mí me gusta la mirada respetuosa a la persona privada de libertad, que no está en condición de delincuencia. Ya. Y me agrada también que vayan muchas personas a la cárcel y que la cárcel salga al ámbito, por ejemplo, universitario, que vayan presos a las universidades, que las universidades vayan a la cárcel a conocer el trabajo de los privados de libertad, que se abra la cárcel. Que se cree un diálogo. Que se abra un diálogo social, en igualdad de condiciones. No desde el turismo social. Desde el turismo social, ni desde la ayuda, ni ninguna de esas palabras que no me gustan. Porque acá tiene que haber trabajo. El trabajo es sistemático en el tiempo, implica conocimiento de ambas partes, implica un crecimiento de ambas partes. Y no solamente como, wow, ahí está en la cárcel. Lo que pasa en televisión con todos estos programas de mierda que muestran a la Penny, se burlan de los privados de libertad. Eso es súper injusto. Un privado de libertad ya está cumpliendo una condena. Ya está condenado por la sociedad, por la justicia. Apuntado. Está apuntado por la gente que lo vuelve invisible. Entonces que venga un programa con un periodista que no es una buena persona, no hacen las cosas bien, no hacen lo correcto. Están siendo súper malas personas de estar recondenando a alguien que ya está condenado. Y encima los buenos son revacas porque lo sacan de contexto. Lo sacan de contexto, sí. Se aprovechan de ellos, les prometen cosas que no cumplen. Y para el privado de libertad la palabra es la palabra. Si tú le prometes algo y tú no cumples, eso no se hace. No se hace, no es correcto. Digamos, hay cosas que no se hacen. Una de esas cosas que no se hacen es prometerle cosas a los presos y andar filmándolas escondidas. Y burlarse de ellos por televisión para todo Chile. Ahí están funados los buenos. Más encima los cabros tienen el medio ojo, ¿pa? Pero no, si tampoco están así. Si tienen medio ojo, pero está básicamente la burla, el abuso. Es súper fácil abusar de alguien que está en diferentes condiciones. Se abusa tanto de las putas, se abusa tanto de los maricones, de los presos, se hacen invisibles, de los pasteros. Son tantas las personas que fuman pasta base en Chile que habría un ejército. Si se quiere derrocar cualquier gobierno, se puede hacer un ejército de pasteros y no le tienen miedo a la muerte porque ya están medio muertos. Claro. La sociedad, la mirada es súper abusiva y eso habla muy mal de Chile. Como que se quiere un poco destruir la memoria. Los presos están presos y no tienen memoria. Un país que no tiene memoria es un mal país para vivir. Chile se ha caracterizado últimamente por ser un país súper irrespetuoso con los adultos mayores, con los abuelos. Sí, po. Hay un dejo ahí total. Imagínate, un abuelo que gana 100 lucas de jubilación, se gasta 70 mil pesos en remedio y 30 en comida para el gato porque vive solo. Más si encima no, ni siquiera no les alcanzan las lucas, tienen que encaldear en tarjetas de crédito. Y si no tienen nietos o hijos que les pasen algo de dinero, los viejos se mueren. Entonces Chile es un país que no respeta la memoria. También se da vuelta, Claudio, que de repente pasa que los viejitos como que los tiran a los asilos, los dejan botados y la familia se adueña de las lucas, pues bueno. Ya, pero esos son, claro, son, son temas económicos, familiares, que cuando alguien se va a morir o está muerto... surgen como cuervos, sí, bueno. Familia de cuervos. Sí, sucede en las mejores familias y las peores familias. Y oye, sucede en las familias. Una vez en la gana te pegó un gendarme, weón. Sí, fue una cosa muy puntual que me confundió con un preso y me encargué en duros términos de decirle que eso no se hace. No le había chuchado el pecho, weón. O sea, con los presos sobre todo tienes que ser, ¿esa es una de las formas de ser transparente? No, cuando la chuchada está bien utilizada y en el contexto y tiene buena intención, o tiene intención, se usa. Si no, no, si el preso no tiene por qué hablar de chucha limpia. Claro que no. Oye, weón, a todo esto, justo dentro de ese contexto de un preso no tiene que hablar de chucha limpia. ¿Y de qué alumnos te acordáis, weón? Así como, bueno, que le peguen. Yo tengo uno, mira, ¿te lo nombro? ¿Quién? El Remy Huerta. Que estuvo en Colina 1, que era de Valparaíso, fue capitán de navío. Ah, sí, Yerko Huerta, sí, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Bueno? Él es un gran escritor, está viviendo fuera de Santiago, en la quinta región, y escribe constantemente acerca de su infancia, en su casa de Valparaíso con su perro Capitán. Éjale. Y frente a un árbol gigantesco que estaba en la ventana de su casa. Él fue capitán de navío, ha navegado por todo el mundo y ahora está un señor jubilado y vive tranquilamente su jubilación y vive tranquilamente su libertad. Ah. Otro, otro. Rolando Pincheira de Valladares, un señor que era de Santiago, profesor de la normalista. Ya, buena. Que le enseñaba a la gente del norte y conoció otros rumbos de negocio en el norte, por lo cual pasó 27 años preso. A la sombra. Y le enseñaba a leer a los presos. Era un tipo con una memoria y con un carácter impresionante. Él murió el año 2003. Escribía cosas increíbles también de la realidad carcelaria. ¿Todos esos textos tú los tenés, Claudio? Muchos textos, sí, muchos textos. Ah, tengo muchas textos. Las cuestiones. Pues. Hay otros que son como el Pato Gaña, famoso Pato Gaña. Que... ¿De dónde era? ¿De dónde estaba? ¿Qué Pato casa? Gaña, lo conocí en la cárcel antigua del Paraíso. Ya. Fue muy alumno de Reolés. Y Pato Gaña también pasó por muchas cárceles. Era un homosexual que se casó con Matilde Ladrón de Guevara. Escribió libros con ella. Era un gran escritor y murió de un fierrazo en una playa de Valparaíso. Después pasó un año NN. Andrado. En extrañas circunstancias. Esos son como los que más te acuerdas. No me acuerdo de muchos, pero esas son las personas sobre las cuales puedo hablar. Uno más. Y el último, a ver, Gabriel, que es una persona a la cual yo me junto, me reúno constantemente, está escribiendo un texto. ¿Continúa los lazos de repente con los...? Sí, con muchas personas continúo una relación afuera, porque la única forma de generar una... Porque así se hace. Las personas se reúnen en la cárcel y se reúnen afuera de la cárcel, y yo me junto con ellos afuera de la cárcel. O mantengo una conversación por teléfono, o por internet, o por correo. Y él tiene un texto maravilloso que se lo quiero editar, que habla sobre la infancia. Es un texto a la altura del río de Gómez Morel. Es un texto increíble que escribe. ¿Te lo sabes de memoria? No, porque es una novela. No me sé las novelas de memoria de otras personas. Yo pensé que era un poema. Ah, sí, bueno. El río. Clásico. Sí, pues. ¿Lo leen allá en la Biblia? Allá en Valparaíso estaba y allá hay presos que los cachaban. Sí, por supuesto. Muchos presos. Y los presos que te nombré, los antiguos, los conocieron. Yo tuve la oportunidad de leer cerquita de su casa allá en La Pintana. Ya, ya. Mira ya, esos lados. Bueno, era bueno ese. Bueno. Alfredo Gómez Morel. ¿Vamos a la música? Vamos. ¿Cuál? Tiene que presentarlo usted, pues acuérdese. Ah, no sé qué presenta ahora. ¿Blues? No, te lo digo al tiro. La número 2. ¿Almendra? Ah, muchacha, Ojos de Papel. Sí, pues, usted vio Spinetta, pero es lo mismo, ¿no? Es bonita, sí, pues bonita. Es linda. ¿Vamos al tiro? Vamos al tiro. Ya. ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír, ¿a hasta llorar, y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te roba el color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nos pillaron conversando por interno. Ahí está entonces Spinetta Almendra, ¿lo mismo? No tengo idea, pero me gusta la canción, es bonita. No, pues sí, que canta Spinetta. Acá está Spinetta, está con Spinetta, claro que sí. ¿No le cachaste la voz? Sí, es bonita la canción. Sí. Me gusta mucho. Es como romántica. Sí, me acuerdo de una niña del año 2000. Ah, del cabro. Sí. ¿Y sigue vigente eso? No, lo mismo. Pero te dije que excelente. No, pero que está linda, o sea, me gustó la canción. Oiga, está así, antes que nos pidiera esto, preguntándole sobre todo lo que era el proceso de reforma procesal penal y todo, y usted me dice que no trae ninguna web. No, sí, yo sé algo, por supuesto, pero no es un tema pero, que yo maneje. Mi pregunta era así como que eso ha cambiado en algo, el trato o el día a día de los presos. Por supuesto, hay unidades penales que son nuevas, que tienen otro sistema de privación de libertad y de régimen interno, en el fondo, cómo viven las personas adentro. Y se ha notado con Santiago 1 con respecto a la PENI, porque se ha privatizado la cárcel, en el fondo. ¿Está más alumbrada? ¿Los cabros están como más sapeados ahí o no? Es que no es un tema que yo maneje las medidas de seguridad que tienen cada unidad penal. No. Tienen medidas de seguridad porque Gendarmería, por supuesto, se preocupa de aquello, pero no algo que yo piense, medite o converse con ellos. El tema nuestro es otro, digamos, sacarlo. ¿No te han dado ganas de ir a Punta Peuco a hacer talleres? No. No, ah, ya. Todavía no. Oye, hay como una. Estábamos hablando del extremismo social y toda esta moda que hay. Como yo te dije abajismo y te dijiste que no, que era como. Es que abajismo, no sé cómo. No, me suena feo, me suena igual. Estos cabros que van a lo de las culturas huachacas y todo eso. ¿Qué opinas ahí de ese fenómeno puntual? Huachaca, bueno, no sé qué es huachaca. Yo no sé qué es huachaca. ¿Es 10 lucas la entrada, más o menos? No sé si 10 lucas o 15 lucas la entrada, pero creo que. Claro, son miradas desde. ¿Quiere más agüita? Agüita para guatita, bueno. La fiesta huachaca, no sé qué quieren ellos. No sé qué están celebrando. Están celebrando las personas que están más doloridas del país. Ya celebremos a la gente pobre. Y curado, a los curados de la calle, la fiesta del curado de la calle. Resulta que en la fiesta del curado de la calle no hay curados de la calle. Los curados de la calle normalmente no celebran muchas cosas. Son personas tristes, personas que están muy enfermas. Claro. Que viven en situación de calle, no sé qué tienen que andar celebrándole a la pobreza. De una otra forma, el alcohol también se suprime por la comida. Sí, pero particularmente la fiesta de huachaca no sé qué busca. Yo creo que es una invención de un grupo de personas que quiere divertirse, obtener recursos y está súper bien. Y que seguramente toman café en el Starbucks. El Starbucks, igual, los ricos cafés del Starbucks. Pero festinar, y es una suerte, es una forma más de los miles de formas que existen de abusar de otras personas. La fiesta de huachaca es un abuso de la confianza y de la fianza de las personas más desposeídas del país, es reírse en su cara de ellos. Esta fiesta es tuya, pero sin ti. Claro. Muy bien. Entonces se hace toda una cosa parafernalia con gente, con reinas, con reyes feos, que no son huachacas, que no son pobres, que no son aproblemados. Y se busca. Una falsa la wea. Se busca algo. Yo creo que habría que hacer una fiesta de los ahueonados. Ahí yo creo de que. Lo lógico. De los ahueonados. De la buena, porque una cosa es ser hueón, quizás nosotros somos hueones, y los hueones estamos. No hice hueones dentro de la normalidad, po. Sí, porque el hueón tiene posibilidad de no ser hueón, de dejar de ser hueón. Ser hueón es equivocarse, no podemos ser hueón una vez, hueón otra vez. Yo pensé al principio de la fiesta huachaca, cuando se comenzó con esto, yo pensé que son hueones. pero llevan 20 años en eso. O sea, entonces, son unos ahueonados. Ahueonados, y el ahueonado no tiene retorno. Ese es el problema. Un ahueonado no tiene conciencia que es ahueonado. Y ese es el problema, que hay mucho ahueonado que está dictando leyes, mucho ahueonado que hace fiestas cuachacas, mucho ahueonado que participa de cosas que simplemente son una manifestación más de los abusos. Uy, Claudio, también está este rollo de las redes sociales, los hueones que hablan y... Bueno, que hablen. Y no hacen ni una hueá y dale con el teclado. Está bien, sí, hay que hablar en el teclado, hay que hablar de alguna forma. Las personas necesitan hablar de alguna u otra manera. Pero no, pero hueá, son ahueonados. Pero es que... No son hueones. Pero es que no tienen conciencia que son ahueonados y eso ya es un problema social. Es un problema social. Hay otras cosas ahí. Lo importante es cuando hay que ser weón y poder darse cuenta que uno es weón y poder hacer las cosas bien nuevamente. Las personas tienen derecho a equivocarse, por supuesto. Pero no pueden equivocarse toda la vida. O durante 20 años haciendo una fiesta huachaca que es un abuso hacia las personas más desposeídas. Reírse en su cara. La piojera, como si fuera la piojera. Ahora la piojera es una cosa casi turística. Y no, ya habla por ahí con el de su barrio, ¿cómo se llama? El que da pena. Sí, por supuesto. Por sí, ahí. Sí, ya no quita las penas. No, o sea, weá, vale como 110 lucas un terremoto en la weá. Sí, pues no hay ningún gente pobre puede comprarse un terremoto de 10 lucas, po. No, te compré el chimbombo, weá. Ah, pero el chimbombo te deja ciego. Y el helado, tiro, la casata. Sí, también te deja ciego, también el chimbombo, mucho chimbombo, te deja ciego. Como las petacas 500. ¿No tomas chimbombo? No tomo chimbombo, es malito. Nunca tomé chimbombo. ¿Qué tomáis? Ah, tomás, bueno. Porque tengo entendido que ya está retirado. No tomo. ¿Pero qué tomaba? ¿Piscola? Tomaba un whisky o piscola cuando se pueda, o cerveza, o vino, o lo que haya en la mesa. Muy bien. Oiga, ahora usted está en la cana de San Miguel con las chiquillas. Ahora estoy con chiquillas imputadas de la cárcel de San Miguel. Cuénteme un poquito ahí ese trabajo. ¿Cambia el rollo entre hombres y... A lo mejor muy ahueonada. O sea, no, muy ahueonada la pregunta. No ahueonada. Por supuesto que cambia el rollo entre hombres y mujeres porque son dos personas, son dos géneros diferentes. Ok, obviamente. Cambia. Y cambia, pero cuento un poco, chao. Y cambia también la relación entre mujeres imputadas y mujeres condenadas. Las mujeres condenadas ya tienen certeza de algo. La mujer imputada no tiene mucha certeza de nada. Por tanto, su estado entre su permanencia en la unidad penal, que pueden ser 3 meses, 1 año y medio, 2 años, siempre está la no certeza de si va a ser condenada o se va a libertad. Y con ellas trabajo escribiendo obras de teatro y... dirigiendo el proceso creativo y dirigiendo los procesos también de puesta en escena con ella. Hemos presentado varias obras de teatro y monólogos. Son trabajos preciosos, donde ella sesión a sesión, semana a semana, nos vamos ensayando, mejorando. ¿Drástico ahí? ¿Usted es drástico, profe? Sí, pues por supuesto. ¿Es enojón? No puedo ser enojón. Digamos, si me enojo, por supuesto, pero hay que ser paciente. Me imagino. ¿Ya? Y también paciente conmigo, sí, es un ejercicio que es común. Y hemos hecho varias obras, varias puestas en escena que son preciosas. Con público, viene gente de la, va gente de la universidad. ¿Monólogo, profe? Monólogo y obras también, ¿no? Obras también, obra de varios actores, varias actrices. Me imagino ahí. ¿Cómo lo expone después? ¿Hace algún festival? Hago presentaciones con público y va gente de afuera, va la familia, van. Personas que pertenecen a Gendarmería de Chile, claro. Van los psicólogos, los técnicos, van los uniformados. Debe ser muy emocionante, profe. Van gente de la universidad donde trabajo, a ver a las chiquillas. Es muy emocionante. Es muy emocionante ver a una persona que nunca la han aplaudido por nada y después hay un público que la está aplaudiendo por su trabajo. ¿Esos rostros, Claudio? Pues. Hay un cambio en su actitud hacia el mundo. Mira, por ejemplo, en hace un tiempo atrás, el año 2000 y tanto, hicimos Arte Libre, que fue varias veces que muchos presos de muchas partes de Santiago iban a presentar su obra a la Biblioteca Nacional. Llenamos la Sala América con público. Y, ¿una sala grande? Sí, llena de gente. Y, por ejemplo, habían 3 personas, venían de Colina 1, leyendo su trabajo. Ver su rostro iluminado y ver la gente aplaudiéndolo a rabiar. La familia, emocionada. Pero la familia y el público, que fue a ver un trabajo creativo, literario, de personas privadas de libertad. Y cerciorar la calidad de los textos, la calidad de las posiciones y la emoción de la persona que estaba leyendo un trabajo ante un público, algo que fue escrito en un ámbito privado, hacerlo público, emocionarse, ver cómo esas personas cambiaron absolutamente su autoimagen y cómo ellos pueden después dedicarse a escribir. Es impresionante, es bellísimo. Ver a una mujer que lleva un tiempo privada de libertad y muestra su trabajo teatral y se emociona y emociona al público y ella, verla después, les cambia La vida, pues, les cambia la vida. ¿Sí? El teatro, la literatura cambia la vida de las personas. Las hace mucho más conscientes de sí mismas, las hace más sensibles, las hace mejores personas. Si el arte y la literatura tienen algo, es que a las personas les modifica sus procesos químicos cerebrales, la sinapsis les cambia. Piensan y sienten de otra forma todo. La sensibilidad. La sensibilidad y también el pensamiento con respecto a las otras personas. El respeto. El respeto. Por ejemplo, cuando los presos volvían de una lectura o volvían de una lectura en una universidad, volvían a la unidad penal, todos le preguntaban cómo les fue, qué leíste. Y eso bajaba los índices de violencia entre la unidad penal. Motivaba a otra gente a escribir, a ir a talleres, a publicar sus cosas, a mostrar sus trabajos. Tiene una función súper terapéutica, aunque no me gusta la palabra. No, la palabra igual es importante porque es terapéutico, porque sirve. Le sirve mucho, mucho como terapia en el uso del tiempo libre, en el uso del tiempo mental, que está asociado al dolor de la privación de libertad. Uh-huh. Oiga, una pregunta. ¿Sirve para la cárcel para rehabilitar realmente a las personas? Las personas que están en estado privado de libertad cambian. Para bien o no para en la cárcel. La privación de libertad cambia a cualquier persona. En cualquier circunstancia. Nunca va a ser la misma una persona que ha estado privada de libertad. Que ha estado un mes o 50 años. Nunca va a ser la misma. Porque es un sistema que a nivel social los presos se vuelven invisibles. Son personas invisibles. Se transforman en una lacra. No sé si en una lacra, pero sí en personas invisibles, que pueden ser, entre otros... Para la sociedad o para el Estado, digo yo. Para la sociedad, para las personas. Como que ya está preso, ya olvídate, ya está preso. Es como lo mismo que pasaba con los pastabaceros, también se vuelven invisibles. Profe, lo que cuando pasó lo de la cárcel donde trabajaba usted en San Miguel, pues prácticamente la gente decía, pero está bien que se mueran. Yo escuché muchos comentarios de ese tipo y son comentarios de personas que son ahueonadas. Primera cosa, y segundo, son personas que justamente invisibilizan a otras personas. Es súper fácil volver invisible a los pasteros, a la gente de otra condición o a los presos. Es muy fácil. Y hay gente que maneja muchos medios, como esos programas de mierda que muestran al preso en su vida cotidiana, donde hay una absoluta negación de la memoria de la persona. Si la única diferencia entre un privado de libertad y nosotros. Es un delito, pero el privado de libertad también caminó cuando chico de la mano de un adulto, también le dijeron te quiero, también chupó teta, también jugó a las bolitas, también se rompió la frente, también se sacó la cresta, también se rompió las rodillas, también jugó al pillarse, también vio puestas de sol, también escribió poesía, también se enamoró. Entonces, hay que siempre partir de la igualdad. En algún momento ellos cometieron un error y por eso están juzgados, y están recontrajuzgados y están condenados. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué yo? Tendemos que emitir más juicio en torno a alguien que ya lo está pasando mal. Uh-huh. Entonces, esos abusos son claro. Los que yo no me gustan. Oye, profe, usted me contaba que las chiquillas allá en San Miguel tienen biblioteca. Por supuesto tienen biblioteca. Le voy a mandar de regalo mi librito de poemas, ¿ya? Por supuesto. ¿Ya? Le voy a escribir algo bonito ahí para supuesto, que se lo pase y lo tengan ahí para que lo lean y todo. Se lo llevaré en tu nombre. Eso, muchas gracias. Oiga, vamos a la música. ¿Cuál música? Al tiro, pues, profe. ¿Quieres el tiro más rato? Al tiro de la música. Vamos a la tercera. Pero preséntela con más... Pero no sé la profe, la tres, pues, la tres, mira. Es que no entiendo tu letra, es muy fea. Sony, no sé cuánto... William... Oiga, mucha armónica que hay en la cárcel, hay como harta gente que le gusta ese instrumento. Sí, la armónica es un instrumento noble y fácil de llevar para todas partes. De fácil cómodo, transporte. Para el bolsillo del varón. Y de la señorita. Y de la señorita. Vamos entonces, ¿cuál? Con un blues. Ya. The king of the harmonica. Sir, Sonny Boy Williamson. Ladies and gentlemen, it's got to be, keep it to yourself. keep it to yourself. Please, darling, do me a favor. Keep our business to yourself. You know I don't want you to tell nobody. Don't mention to no one else. Don't tell your mother. Don't tell your father. Don't tell your sister. And don't mention to your brother, please, darling. You just keep it all to yourself. I don't want you to tell nobody. And don't mention to no one else. To yourself, please, baby, just keep it to yourself. Don't tell nobody, don't mention to no one else. You have a husband, and I have a wife. But if you start to talk that going to mess up our life, please, baby, you just keep it all to yourself. Do that for me, darling. Don't make it to no one else. Ahí está, entonces, Sonny Boy Williamson. Exactamente. Estaba vacilando usted a todo ritmo acá. Sí, me gusta. ¿Usted me dijo que también le pegaba al blues? ¿Cuánto un poquito eso? No, me gusta mucho el blues desde niñito. Desde cabro chico escucho blues. He cantado blues a los 6 años. Yeah. En el colegio me paseaban sala por sala cantando blues. Y yo hacía mucho esfuerzo con la garganta para llegar al tono de los blueseros antiguos. Y desde niño... Oye, usted bastante precoz. Es que blues, mi papá escuchaba blues y me crié con esa música, con esa música, con jazz, con blues. Y pero, el blues me encantó. Me encantó. ¿A los 6 años? Sí, 6 años. Blues. Y después a los 14 trabajando en el psiquiátrico. Sí, por supuesto. Por eso. Pero es que bueno, cuando uno chico va definiendo también los gustos musicales y o también. O sea, usted es un weón, no una weona. Yo soy weón. Y muy weón. Oiga, maestro, primero que todo, saludos. Le mando saludos a Cristiano y Mónica Montero. Ya, Cristiano y Mónica Montero. Un saludo para Cristiano, mi amigo, y para Moniquita Montero, la poeta de San Bernardo. Y le quiero contar también que este programa se repite el domingo a las 14:30. 14:30 horas se repite este programa. Se mete domingo a www.lavozdelostrabajadores.cl y se puede escuchar su aterciopelada voz. Muchas gracias. Oiga, y chuta, se me olvidó lo que te iba a hablar, weón. Ah, yo voy a hablar de tu libro. Tengo aquí la antología de los sueños, que es con un trabajo entre Colina 1 y 2. Sí, habla sí, un poquito de pero eso. Ese es un libro que edité y que los cabros me conseguí plata y publicamos un ¿le libro. ¿Le pasaron al tiro o tuvo que andar hueando por todo? No, se pide plata por aquí, se pide plata por acá y por ahí sale algún recurso y se publicó un libro con textos de personas privadas de libertad y fue para ellos increíble porque íbamos a universidades a leer el texto y llegaban con sus libros. Imagínate para la familia que... Uh-huh. Que una persona le entregue un libro publicado por ellos, es increíble. Fue. Y hemos hecho otros libros. Con tengo la... otro. Eso es el trabajo que estábamos hablando con Redolés y Enrique, que se llama Auténticas Vidas Ejemplares o El Rescate del Futuro junto a Redolés. ¿Ese? Ese es el que tenemos guardado con Mauricio Redolés. Ah, que la cuesta. Es un libro maravilloso, es un texto. ¿Pero increíble. ¿Por qué no lo saca? Pues, porque las cosas salen cuando deben salir. Ya, bueno, me parece. Cuentos de cárcel. Valeria Aldana, de GTS. Valeria Aldana, GTZ. Valeria Aldana, una abogada muy querida amiga que trabajaba para el gobierno alemán y me invitó a realizar talleres a todas las unidades penales. Hoy ahí tuviste más pega que la que esta, que fuiste hasta Rancagua, ¿no? Rancagua, Talagante, Huín, La Peni, Colina 1, Colina 2, Mujeres, San Miguel, Menores. Y finalmente sacamos ese libro con cuentos de cárcel con el gobierno alemán, que estuve trabajando como consultor del gobierno alemán durante 3 años y sacamos como resultado ese libro. No, un trabajo muy bonito. El mundo, los alemanes son súper respetuosos con los privados de libertad. Son súper respetuosos. ¿Por qué será eso? Porque ya vienen de vuelta. Claro, o sea, ellos son hueones. No son hueones. Ellos son... son alemanes. Son alemanes. Buen trabajo ahí. Sí, terminaste chato, yo creo. No me canso de esto. Pero que igual cuando... No, por ejemplo, no, pero que... era, por ejemplo, estar ahí en una cana y después tenés, en Rancagua y después tenés que ir a Talagante. No, pero que los tramos, los lugares y las visitas los definía yo en razón de mis tiempos y en razón de otras cosas más. Entonces, y los tiempos de gendarmería también. Y los tiempos que tiene gendarmería para el trabajo con... Claro, con los presos, claro que sí, por supuesto, tengo que estar ahí. No puedo ir a trabajar a las 2 de la mañana porque no se puede. No, pues hay que... hay que estar... en base a las normas que se mantiene, digamos. Y tengo que adquirirme a ello. Tengo ¿sí? acá el Kevin Ortega, en la novela del 2012. Ah, una novela que hice, fue un... que presenté a la editorial y lo escribí como para reírme un ¿y poco. ¿Y Marcelo Montesino? Sí, que la vas al diablo y lo publicó y está bien. Está ahí, por ahí está. ¿De qué habla ahí? Un poquito. Hablo de una sociedad desigual donde el pueblo mapuche tiene el poder. ¿Ya? Y hay mucho racismo. Es todo lo que sucede, es lo mismo que sucede ahora, pero al revés. Lo quise hacer mediante una ironía. Uh-huh. Una ironía, en el fondo, para dar cuenta de una realidad mucho más potente que la realidad. La realidad siempre es mucho más potente que la fantasía. Y el abuso y la injusticia que está planteada en esa novela, al revés, en la vida real. Sí, se cambian los papeles. Se cambian los papeles y es mucho más potente que una fantasía. Es una creación, un divertimento, pero más que eso no tiene ninguna otra pretensión. ¿El que viene un cabro de Puebla, drogo, delincuente? El cabro, un cabro de un barrio pobre. Bueno, ¿existe para el Kevin? El Kevin existe en todas partes, el Kevin Ortega. El Kevin Ortega existe en todas partes, lamentablemente. Lamentablemente, claro. Claro, también... Existe, sí, mucho que hay. Oye, ahora se nos viene la elección y están los payasos saltando a poquito. Los payasos siempre saltan cuando hay que saltar. ¿Qué opinas de esto, Toyo? Aún en lo que usted trabaja, que no como no hay mucho avance en cuanto al trabajo. Yo creo que hablar de circo político es faltarle el respeto a los payasos. Los payasos de como llamarle. Es como. No hablen de circo, no hablen de circo y no hablen de payasos. Y los payasos y los circos son otra cosa mucho más respetable que los que buscan el poder político. Ellos no son payasos, no pueden ser payasos. Pueden ser ahueonados, pueden ser cualquier cosa, lo que tú queráis, como llamarlos como queráis, pero payasos no. ¿Cambia el circo como es la guaquisa? Cambia los payasos, pero el circo sigue. Sí, pero que no es un payaseo. Si esto no, sí, te entiendo la metáfora y la idea. Claro, pero... Y, bueno. Los payasos hacen reír. Estas personas que... Campeonato. Estas personas hacen llorar a otros. Y eso no es correcto. Abusan, pero... El payaso no abusa. ¿Tú no estás ni participando ahí ni una weá? No me interesa. No me interesa. Ni con el huevo que viene ahora con la elección. Por supuesto, tengo opiniones y puedo ir o no ir a votar, pero no participo de instancias políticas. No. Muy bien. No me interesa. Muy bien. ¿Tiene algo más que aportar antes que se nos vaya el tiempo? No, simplemente... Por favor, usted tiene altas cosas que decirme, se chuchás nomás. Pues, no, si yo no digo tanto garabatos, si los garabatos se usan en el momento determinado y con la intención determinada. Nada, simplemente agradecer tu invitación. No, pero si queda todavía. Estoy trabajando. Por ejemplo, aquí yo estos chicos. Ajá. ¿Qué opina el trabajo de los cabros de la sombra? El colectivo La Sombra del Paraíso. Sí. Es un trabajo impresionante que están haciendo los chiquillos. Porque... ¿Tenemos aquí La Última Chilona? Sí, ¿lo tiene usted, me dijo? Sí, lo tengo. Un gran libro con textos muy buenos y un buen diseño. Alquimia, editorial. Alquimia. Ahora yo estoy trabajando en un texto con personas que trabajan en la cárcel de Valparaíso, Natalia Mardones y Penélope Glass, que trabaja en Colina 1. Estamos viendo la posibilidad de sacar un texto de dramaturgia con obras que se han hecho en unidades penales. Y estamos armando el libro en realidad. Y estoy también comenzando a trabajar un texto teatral con Renata Casali, que es una actriz, un texto que habla del suicidio. Y estoy escribiendo en torno a aquello. Y preparando una novela que me tiene... dándole color a todo ritmo. Me tiene loco mi novela, la tengo hace tiempo. La novela se llama El Nacimiento de la Melancolía y... ¿Y ya está como avanzado? Ya está terminando. Ya está terminando la novela y me tiene enfermo porque no he podido sentarme a terminarla. Estoy buscando los espacios, el lugar. ¿Pero para... está muy apurada? No está apurada, pero siempre cuando ya está ahí al final, como uno se pone... Sí, como que se pone medio histérica. No histérica, no, con pájaro en la guata, ¿no? Pájaro en la guata de nerviosismo, porque ya sabéis que los personajes ya está. Ya lo pillé ya. A mí me gustaría mucho hacer un taller en la cana, así que lo va a pedir ayuda, profe. Cuando sea el momento. Lo estoy diciendo al aire para comprometerlo. No, cuando sea el momento tenés que avisar y te presento. Firme aquí, por favor. Ya, acabo de firmar. Ah, entonces está con hartos proyectos. Sí, no, con hartas cuestiones, escribiendo obras de teatro y escribiendo novelas y crónicas también. Hace poco, el año pasado, con los pobladores de Colón Oriente. ¿Dónde queda eso, profe? En Las Condes. Ah, arriba. Es un trabajo que hice durante mucho tiempo en la Municipalidad de Las Condes, pero con pobladores de Colón Oriente. Y esta población pasó al lado. Entonces entrevisté a muchos abuelos que fundaron la población, que venían de lugares de la orilla del río, cuando Avenida Kennedy era un río, venían del campo. Entonces, a partir de la entrevista, escribí crónicas. Y el año pasado presentamos el libro a los 50 años de Colón Oriente, y fue súper bello ver a los fundadores emocionadísimos, viendo sus crónicas de sus vidas. Pasaron de ser señores del barrio, el viejo del barrio y la vieja del barrio pasaron... Es como similar a lo que sucede a tu alumna... ¿En San Miguel? Es que pasaban a ser de personas que no eran conocidos en el barrio a ser parte activa en la memoria barrial. Entonces fue súper bonito porque lo leen los nietos, lo leen la gente más joven, los hijos. Mira, este es Don Pepe el que vive en la esquina. Este es Don Pepe, y Don Pepe tiene historia, tiene memoria. Don Pepe venía de un lugar, Don Pepe hizo tal cosa, Don Pepe se casó, se enamoró, tuvo 14 hijos. Y ese es Don Pepe, y Don Pepe estaba ahí. Entonces fue muy súper importante. Es como visibilizarlo, tal vez. Y identidad también, identidad de barrio, quiénes soy, de dónde vengo, porque muchas veces los cabros viven en lugares que no saben de dónde vienen. Y la única pose autorizada para saber de dónde vienen son los adultos mayores, los viejos. En los viejos está la memoria. Sí, claro. Po. Y eso hay que rescatar toda la memoria de los adultos mayores porque son los que tienen la directiva en el fondo de la identidad nacional. Los que la llevan, sí, por supuesto. Por supuesto, ajá, que no son guachaca. Oye, Claudio, ¿dónde podemos encontrar los libros que hemos hablado? ¿Qué? Todos mis libros están en las bibliotecas públicas. ¿Ah, sí? Así. Ya. Vaya a bibliotecas públicas, coloca ahí el nombre del que lo escribió y salen todos los libros. Salta todo. ¿Un minuto? No, me digáis, ya nos vamos a la canción entonces. Nos vamos nomás entonces, muchas gracias. Y saludo a todos sus internos e internas. Y ojalá que algún día tenga la oportunidad de conocerlo, me gustaría mucho. Bueno, ahí vamos a seguir conversando. Por supuesto, muchas gracias por la invitación. Sí, gracias a usted por aceptarla, pues. Se nos pasó cagando la hora, ¿eh? Las horas pasan. La vida pasa. La vida pasa. Uh-huh. Y las horas pasan cagando. Yo la estaba invitando, pero usted tiene que ir para la casa al tío. Por supuesto. Un hombre de bien. No, mañana estoy temprano en la unidad penal. ¿Se estaba acostando con la gallina? No, con la gallina no. Con la gallina no. Oiga, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con la última canción, pues. Muchas gracias. Hay que presentarla. ¿Qué canción? ¿Cómo se llama? Uy, ¿dónde tengo? Espérate. Oye, he estado desordenado, pero... Sí, pero bueno.